Bueno, antes que nada, buenos días. Vengo de parte del nivel de educación física. Seguimos trabajando con la propuesta igual de la mano con lo que es el proyecto comunitario para la escuela. Obviamente hay que tener en cuenta ciertas características que tiene el nivel de educación física, pues hemos estado trabajando precisamente en una propuesta que salga desde la base de educación física y que cumpla, o más bien que llegue a cada uno de los compañeros y que se sienta identificado con esta propuesta, ¿no? Que se concluya desde ahí. Bueno, por el tiempo que nos habían dado en un comienzo, solamente saqué un extracto del proyecto que trabajé. No es en sí el proyecto completo, sino es un pequeño extracto. Vamos a dar un cortejo, creo que tenemos un poquito más de tiempo. Vamos a tratar de dar una perspectiva general, ¿no? Bueno, el proyecto que implementé en este ciclo escolar iba más relacionado a lo que era la formación de empatía, ¿no? La empatía que es el que debemos de generar para poder valorar las propuestas de los demás, así como también los errores que tienen o aquellos tropiezos que tenemos y que muchas veces en vez de apoyar a alguien vamos a tratar de afectarlo, ¿no? Entonces, en este proyecto lo que tratamos de abordar fue precisamente eso, el hecho de que los alumnos en este ciclo escolar trataran de desarrollar mucha mayor empatía por lo que hacen sus compañeros, ¿no? El extracto en el cual basé este proyecto, bueno, en una de las partes en las que basé fueron los cantos motores, un medio eficaz para estimular las relaciones interpersonales. ¿Okay? Bueno, mi nombre es Oscar Rodrigo Vázquez. Entonces, en esa es un pequeño aporte que estamos también trabajando en educación física. en donde tratamos que todas las actividades lleven ese trasfondo, no ese enfoque. Pues bueno, tomando en cuenta eso, y en el nivel en el que estoy, hay tres áreas en las cuales se priorizan por la edad de los alumnos, por las características cognitivas que tienen. Hay tres áreas en las cuales priorizamos el trabajo, ¿no? Que son capacidades perceptivo-motrices, capacidades socio-motrices y habilidades motrices básicas. Así también, de manera interdisciplinaria, estamos trabajando lo que son la formación en valores a través de la educación física, ¿no? Que eso va de cajón para trabajarlo junto con las compañeras docentes de grupo, ¿no? Pues bueno, ahí estamos, menciono algunos de los elementos de los cuales se trabaja en cada una de las áreas, que es, por ejemplo, capacidades perceptivo-motrices, la espacialidad, la temporalidad, la corporalidad, la estructura, lateralidad, ritmo, equilibrio y coordinación, ¿no? Si se puede dar cuenta, por ejemplo, los cantos motores están las habilidades motrices básicas, capacidades sociomotrices y capacidades perceptivo-motrices. En esa simple actividad, en esa simple estrategia que estamos implementando, podemos abarcar las tres prioridades en el nivel, ¿no? Como mi capacidad de perceptivo-motrices al momento de utilizar los cantos motores, pues obviamente utilizando la coordinación, el ritmo, en algunas ocasiones la lateralidad, ¿no? La espacialidad. En las capacidades sociomotrices, casi siempre utilizamos lo que es la interacción, la introyección, la comunicación, el juego colectivo, la expresión y la imaginación, ¿okay? En cuanto a las habilidades motrices básicas, como son juegos motrices, cantos motrices, casi siempre nos estamos moviendo, nos estamos desplazando de un lugar a otro, ¿no? En algunas ocasiones manipulamos objetos o trabajamos con nuestros compañeros. Entonces, ahí estamos fomentando la estimulación del trabajo de la locomoción y de la manipulación. Así también, como siempre estamos tratando de trabajar eso, pues estamos tratando de estimular a que el alumno desarrolle precisamente las actitudes y los valores dentro de la actividad, ¿no? Pues bueno, de los niveles, yo creo que todos trabajamos lo que es el calendario sociocultural. En este caso nosotros le incluimos la parte de motriz, ¿no? Que precisamente abarca aquí al final, en el cuadrito rojo, pues ahí ponemos cada una de las estrategias propuestas por cada uno de los compañeros de educación física, a nivel estatal, por cada una de las reuniones que hemos estado teniendo y en las cuales hemos estado estructurando la propuesta de educación. Así también, el proyecto en sí en el que trabajé iba enfocado o estaba dentro de la categoría de proyectos emancipadores socioculturales, ya que le permite conocer y valorar y estimular actitudes que favorecen la adquisición de la identidad contextual de cada uno de los alumnos del jardín de niños. Por acá, en esta partecita, algunas de las estrategias que los compañeros en preescolar, primaria y secundaria han estado aportando al nivel de educación física. Por ahí vamos a encontrar lo que son los cantos motores, pero que no es la única estrategia en la cual se ha estado trabajando, sino que son alrededor de 61 estrategias, más o menos, ya no me da tiempo de actualizarlo, pero por ahí de 61 estrategias de las cuales hemos venido trabajando con los compañeros. Bueno, por ahí les dejo algunas muestras de las actividades que se realizaron. Por ejemplo, esta de acá es una lotería cooperativa. Ninguna alumna quedó fuera de la lotería. Todo el mundo tenía su carta para poder jugar. Así también hicimos la referencia al Ramazo Coiteco. La elaboración de papalotes, que también una actividad bastante estimulante para los papás y para los alumnos, y que hubo mucha creatividad y propuesta en esa situación, ¿no? Pues bueno, eso sería la participación por parte de la educación física. Gracias.